Les habla Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos organizando las primeras jornadas de arte y política. El Centro Cultural de la Cooperación es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, y de una u otra forma siempre en las investigaciones hemos estado trabajando en las relaciones entre arte y política. Pero en esta oportunidad hemos decidido darle una programación estable, continua, y hemos invitado a representantes del espacio artístico, escritores, músicos, ensayistas, además, críticos, gente vinculada a la gestión cultural, de tal forma de poder cubrir un amplio abanico de la representación de quienes tienen vínculo justamente tanto con el arte como con la política. Arte y política han sido siempre relaciones complejas, a veces contradictorias, a veces han permitido grandes desarrollos, a veces grandes confrontaciones, según las épocas históricas, los encuentros o desencuentros entre las mismas, ¿no? Yo creo que en este momento en la Argentina vivimos un muy, muy buen momento en relación a los vínculos entre arte y política. Uno lo nota desde lo que ha sido hace poco, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Música o las grandes actividades que realiza teatralmente el Instituto Nacional del Teatro, o justamente la importancia que tiene que se haya declarado constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos va a permitir indudablemente democratizar la palabra, darle lugar a la diversidad en los contenidos y justamente para la propia vida artística espacios de trabajo en los altos grados de regionalización que tiene la aplicación de esta ley de comunicaciones en el país. En este sentido pensamos que las jornadas de arte y política nos van a permitir nutrir desde distintas experiencias, desde la gestión, desde la propia actividad artística, desde la literatura, desde la crítica, la investigación o la academia, relaciones y trabajos nuevos. Todos los miércoles de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.